Otro tema que nos afecta a todos, a, como mencionaba recién el gato, a los trabajadores, trabajadoras, estudiantes. Hay mucho trabajo de la economía popular y nos vemos sumamente afectados con lo que es el aumento de los pasajes de colectivo. Tenemos un aumento del colectivo en base a un pedido de los empresarios a 70 pesos se va gato. 73% de aumento y 7 empresarios en total son los responsables de este pedido de aumento. Y por eso que vamos a entrar por este tema, Melissa Farías, secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo. Ayúdame un poquito con el nombre de la entrevista. Melissa Farías, vamos a hablar con Meli Farías sobre el aumento del colectivo. ¿Nos escuchás, Meli? Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día Gato, buen día Lali, buen día a toda la audiencia. Bueno, Meli, es tremendo esto para todo el pueblo trabajador, y el pueblo que estudia también, ¿no? El aumento del colectivo, que es muchísimo lo que quieren aumentar. Y como dije recién, justo antes de darte el pie, 7 familias, 7 empresarios en total quieren pedir este aumento y, por supuesto, les dijeron que sí. Sí, la verdad que es por demás preocupante, se suman a todas las preocupaciones que tiene el pueblo trabajador, que tenemos los estudiantes que también somos trabajadores y trabajadoras. Porque, bueno, la situación de la provincia no ha mejorado, viene en caída desde hace varios años. Y a esto se suma, ¿no?, un 2022 que nos encuentra con un 180% de aumento del transporte público. Ese va a ser el porcentaje total con este nuevo aumento que llevaría el boleto a 70 pesos. Y la verdad que es inexplicable porque duplica la inflación. Duplica el porcentaje de inflación anual, que es por ahí de lo que se agarran las empresas e incluso el gobierno provincial, para justificar estos tremendos ajustes que se le hacen al pueblo trabajador y que indefectiblemente, digo, termina recayendo en nosotros estudiantes, que no llegamos a las aulas, digo, básicamente. Claro. Es imposible sostenernos en las aulas, en cualquier tramo de la educación, porque imagínate que pagando un boleto a 70 pesos, ¿quién puede acceder a la educación? Tal cual. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Melissa Farías, secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo. Bueno, hay una lucha histórica por parte del sector estudiantil, sobre todo el sector estudiantil de las universidades, que está buscando el boleto estudiantil gratuito, en lo personal me parece muy positivo. ¿Cómo va con esa lucha? Bueno, la verdad que la vemos muy lejana ante este panorama del cual estamos charlando. Nos es muy lejano imaginarnos en construir un diálogo y un consenso con el gobierno provincial que nos acerque este derecho fundamental a los estudiantes y a las estudiantes de la provincia de Mendoza. Nosotros reclamamos eso, no exigimos, es una bandera histórica de nuestra lucha, el boleto educativo gratuito. Y la verdad es que en muchas ocasiones hemos avanzado en diálogo, ya sea con distintos ministros de transporte, secretarios de transporte, legisladores, muchos legisladores y legisladoras nos acompañan y nos ayudan en este proceso, pero bueno, ante decisiones del gobierno provincial que lejos de pensar un poco la propuesta, nos aumentan 3 veces el boleto en un año, lo vemos muy lejano y nos preocupa. Nos preocupa porque el desgranamiento de la educación en Mendoza es grandísimo, ¿no? Con desgranamiento me refiero a cuántos estudiantes tiene el sistema primario, de esos cuántos estudiantes pasan al secundario, y del secundario, ¿cuántos pasan al nivel superior? Bueno, la realidad es que se nos quedan muchos pibes, se nos quedan muchas pibas en el camino, y en la instancia del nivel superior, que es en la que respecta específicamente al gremio que represento, que es la Secretaría General de la Federación Universitaria de Cuyo, vemos cómo ese desgranamiento ha aumentado estos últimos meses, después de la pandemia, en realidad, en adelante, ha aumentado, ¿no? Claro, y Meli. Es muy grande. Sí, la falta de políticas públicas impacta directamente en estos colectivos, que digamos, en la ciudadanía en general y sobre todo en poblaciones tan vulnerables como estudiantes. También imagino quienes son de otros lugares como el este, que viajan, también incrementan los valores de los pasajes. Respecto, Meli, a la audiencia pública que tuvo cita ayer, no fue vinculante. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que no se escuchen las voces de los usuarios, usuarias al respecto del servicio de transporte también? Bueno, justamente nosotros desde la Federación ayer salíamos con una publicación contundente, digo, que es un poco diciendo esto, ¿no? Sufrimos aumentos de nuestros servicios públicos de espaldas a la sociedad, digo. Constantemente estos aumentos de los servicios públicos son de espaldas a la sociedad porque, tal como decías vos, Lali, la audiencia de ayer no es vinculante. Entonces, digo, se abre una instancia en la que los usuarios, las usuarias, nos tenemos que inscribir por internet, imagínate, para acceder a la participación. Termina siendo una instancia cerrada y termina siendo una instancia de espaldas a la sociedad, porque la realidad, quien... Que por más que allí se discuta, se lleve el informe del EMOP, que es el ente regulador, estén presentes o no, digo, las empresas que hoy día prestan el servicio en la provincia, lo que allí se discute no incide finalmente en la decisión final del gobierno provincial, que termina, digo, efectuando estos aumentos por decreto. Entonces, cualquier cosa que allí se discuta, para los trabajadores, para las trabajadoras, para los y las estudiantes, y digo, repito, también somos trabajadores y trabajadoras, nos encontramos en una situación donde muchos tenemos que trabajar para poder sostenernos en la universidad, no significa absolutamente nada más que una pérdida de tiempo, porque obviamente que vamos y exponemos nuestras razones, pero eso no termina después impactando en la decisión del gobierno provincial. Entonces, vemos como una pantomima esto, ¿no? Claro, claro, Meli. Meli, te agradecemos haber pasado por el aire de la mosca y brindarnos tu mirada al respecto de los aumentos de los pasajes de colectivo. Seguiremos de cerca las medidas de lucha que tomen ahí desde la Federación. Así que te agradecemos por haber pasado y estamos en contacto. Lali, Gato, igual ahí antes de que cerremos, no me quiero olvidar de algo que dijiste vos, que para nosotros es preocupante y que es una segunda propuesta que vamos a estar trabajando, ya que la demanda del boleto educativo gratuito la vemos muy lejana, pero bueno, sí vamos a estar trabajando y exigiendo un poco que se equipare, aunque sea el derecho de que nosotros acá en el urbano tenemos con la SUBE, que es el medio boleto, que es el transbordo, que es la tarifa plana, que los compañeros y las compañeras, como bien vos decías, que vienen del interior de la provincia, que vienen del este, que vienen del Valle Uco y que vienen del sur, que pagan muchísimo más porque no tienen una tarifa plana como nosotros tenemos acá en el Gran Mendoza, no alcanzan, digo, estos derechos no los alcanzan a esos pibes, a esas pibas que vienen de otros departamentos de la provincia, y bueno, un poco vamos a tratar de avanzar en ese sentido para, aunque sea, se puedan igualar esos derechos con los estudiantes, las estudiantes que son del Gran Mendoza, se puedan extender hacia el resto de los pibes, las pibas que venimos de otros departamentos. Perfecto, Meli. Buenísimo, buenísimo que actúen en consecuencia de eso, también brindar herramientas de lucha para que esto tenga un freno y que puedan garantizar el derecho a la educación de muchos pibis que lo ven afectado con el traslado. Te mandamos un saludo, Meli, y estamos en contacto. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a ustedes que siempre brindan estos espacios y que están del lado de nosotros y de todas las necesidades del pueblo mendocino. Gracias, Meli. Gracias. Para eso estamos, para continuar la lucha. Un abrazo. Que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Melisa. Ella es Secretaria General. Secretaria. Uh-huh. No, pero era el apellido. Melisa Farías, Secretaria General de la Federación Universitaria de Cuyo.